desde estos momentos, la radio de Quirúrgica te invita a disfrutar de la música que te llena de orgullo y alegría. Desde lo más profundo del folclor hasta el ritmo vibrante de la banda. Ponemos el alma en cada canción para que inicies tu día con el pie derecho. Tu despertar tiene sabor a tradición. Levántate con lo mejor de nuestra tierra. En Tabocas Mix 94.5 presentamos el programa que esperabas. Amaneciendo con Tabocas. Amaneciendo con Tabocas, con la conducción de Elmer Salinas. ¡Bienvenidos! Esta es la hora, 4:02. .5 Estás amaneciendo con Tabocas. Papito querido, te fuiste al cielo, dejándome sola en este mundo. No tengo cariño ni un amparo. Hoy estoy llorando con tu recuerdo. Me falta cariño, amor de la mañana, 4 de la mañana y 10 minutos, la hora en todo Perú, 4:10. La programación el día de hoy, miércoles 13 de noviembre del año 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi gente? Bienvenidos al programa Amaneciendo con Tabocas en los 94.5. ¡Esa movidita, movidita! Gracias a la gente linda de producción Tabocas. ¡Miki Corcuera! Tenemos un sinónimo de artistas que cultiva la música de nuestro folclore peruano, la música nacional, la música peruana. Bien, mis amigos, atención a la información de la hora 4 de la mañana y 11 minutos. Y la hora que te informamos aquí a través del programa. Con sabor. ¿Cómo se llama el programa, paisita? Dile. Amaneciendo con Tavo Cas en los 94.5. Virgas, Club Deportivo y la gente de Alianza, Chuyapapa. Tiene la culpa alma. ¿Quién te ha dado chicha que estás colorada? ¿Quién te ha dado chisme que estás enojada? Más coloradita, más y más te quiero. Más enojadita, más me desespero. ¡Eso! ¿Quién te ha dado chicha que estás colorada? Te quiero, más enojadita, más me desespero. Cariño para Marixa. Dale. Flores Basilio. El lugar donde te encuentras en Bandurria, creo me dijiste, ¿no? En Bandurria, saludito para Marixa. ¿Quién te ha dado chicha? Que estás colorada. Flores Basilio. ¿Quién te ha dado chisme? Que estás colorada. Despierta. Más coloradita, más y más te quiero. Más enojadita, más me desespero. ¡Dice! ¡Eso sí! ¡Dale! ¡Chao! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! En el caserío de San Juan Alto, provincia de Julcán, un saludo para Antero Salinas Bazán, para su querida esposa, sí. Nelida Grau Rosas, sí. Para toda la familia Ros. La familia Bazán, la familia Suárez. Claro que sí. Vamos, vale. Otra vueltita. Sigue, saludo para la Teresita Rosas, para Jorge. Unita más. Rosas. Unita más que viene. Qué bonito. Bueno, siempre los saludo para ti, mi querido primo Antero Salinas. Y lo mejor de la música. A los tiempos, primo, a los tiempos. A ver, cuéntame, pásame la voz. ¿Cómo estamos llegando a los 94.5 en tu dial? Más potencia, más calidad, más tecnología en radio cada día, más, más y más. Y nuestro trabajo, como siempre. Solo, solito. Y solo, aquí por allá, sin compromiso. Es el hijo predilecto de la provincia de Espinal, Felipe Pancara Cruz, Chinito del Ande y los tesoros del Perú. Solo, solo. bailo en cualquier fiesta. Solo, solito, solo. Sin que nadie me reclame. Me tomo una cerveza. Sin que nadie me reproche. Me gozo en cualquier fiesta. Solo, solito, solo. ¡Gracias!